Por un lado, un ciclo de conferencias que están por comenzar ahí en la UNICEN, y también por el tema del próximo jueves 16, que van a ser paro y movilización, ¿es así? Así es. Bueno, con respecto al ciclo de conferencias, por ahí comentarles que ADUNCE, el gremio docente universitario, cumple, en realidad fue el 28 de abril, cumplió 25 años, ¿sí? Entonces, en este marco, una de las actividades que vamos a llevar adelante durante todo el año, con diferentes fechas que ya las conferencias están anunciadas, e iremos adelantando las fechas de a poco. La idea de este ciclo de conferencia es, bueno, un poco invitar, ¿no?, a la comunidad universitaria para que sigamos pensando y reflexionando sobre la universidad argentina en este contexto de ajuste que tenemos hoy en día. Y bueno, para esto hemos invitado a algunos investigadores con muchísimo reconocimiento y trayectoria en temas que están vinculados con la ciencia, la filosofía, la historia, la política, el feminismo. El próximo 17, sí, a las 18 horas en el aula magna de la universidad, la primera conferencia va a ser la Universidad Argentina en el centenario de la reforma universitaria, tendencias históricas y desafíos para el futuro, que está a cargo de Claudio Suárez Navas, ¿sí? Que es un doctor en ciencias sociales, magíster, bueno, una persona que de alguna manera va a venir a bueno, a compartir este espacio y a que podamos seguir pensándonos como universidad. De todas maneras, esto, si bien es para la comunidad universitaria, también aclaro que están invitados todos aquellos ciudadanos que quieran estar presentes. Bien, vamos a reiterar entonces el lugar y la hora, Verónica. El lugar es el aula magna en la universidad, en Pinto y Chacabuco. Sí. Y esto es el viernes 17 de mayo a las 18 horas. Perfecto. Esto va a ser con horario un poco, Verónica, de una semana intensa que van a tener, que arranca el próximo lunes, pero sobre todo el jueves, con la marcha de antorchas que se está organizando, ¿no? Sí, nosotros tenemos un plan de lucha que se viene llevando adelante, y durante el día lunes y martes vamos a tener clases públicas y preparándonos para la marcha que se va a realizar, así es, el 16 de mayo, junto al resto de las universidades del país. Bueno, esto, digamos, ¿por qué ocurre? Indudablemente tiene que ver con la discusión principio paritaria con el gobierno nacional, pero ¿en qué situación está hoy esa negociación, si es que existe, si es que está abierta? Sí, a ver, quizás bueno, se va a confluir en esta marcha de antorchas federal. No solo es por la cuestión salarial docente, porque también van a participar los estudiantes y también van a participar el sector no docente de la Universidad Argentina. Acá, como venimos diciendo ya hace bastante tiempo, nosotros estamos en un modelo de ajuste, como decíamos recién, y bueno, esto lleva a que también, en el caso nuestro de docentes, estamos en un proceso de paritaria que, bueno, seguimos en conversaciones, se sigue conversando a ver a qué se puede llegar. Hasta el momento, bueno, el gobierno no nos está conformando demasiado con lo que estamos solicitando. Recordemos que nosotros tuvimos una paritaria del 2018 que recién la terminamos de cerrar el 5 de abril de este año. Inmediatamente empezamos a tener reuniones donde las federaciones llevaron sus requerimientos. En el caso de la CONADU, nosotros estamos pidiendo un aumento salarial del 35%, la recuperación de lo que perdimos en el 18 y la actualización automática por inflación, ¿sí? Que esto es fundamental. Ellos sí nos han propuesto esta actualización automática, pero al mes de de diciembre. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros lo que se está tratando ahora es sobre todo la cuestión de los tiempos, ¿sí? Claro. Estos reclamos de alguna manera los consiguieron los docentes bonaerenses también. Que llama la atención, resulta curioso que ustedes tienen que, claro, negociar con el gobierno nacional, pero al ser del mismo signo político, que no se consiga una consideración similar, ¿no? Bueno, en las diferentes reuniones que se vienen llevando adelante se va acercando de alguna manera, o se va negociando, van mejorando, si se quiere, un poco las propuestas, pero bueno, todavía no podemos decir que estamos en condiciones de aceptar lo que nos están ofreciendo. Bien, ¿y hay buena predisposición por lo menos para la charla, para escucharse? Bueno, se están llevando las reuniones adelante. No, en otro momento hemos estado en que no nos llamaban a paritarias. Bueno, uh-huh. Ahora podemos decir que sí, que también esto tiene que ver porque estamos en un año electoral y eso tampoco hay que olvidarlo, porque es lógico que a un gobierno que también va a participar de las próximas elecciones en el país no le interesa mucho tener a los trabajadores y a las trabajadoras en la calle. Uh-huh. Pero bueno, nosotros vamos a seguir defendiendo lo que consideramos que es más que justo. Verónica, tomó mucha repercusión la participación de una científica el otro día en un programa de televisión, en un programa de concursos, tratando de reunir dinero para continuar con su investigación. Seguramente habrán visto ustedes como, bueno, docentes universitarios, como gente también del ámbito de la ciencia, esto con mucha preocupación, ¿no? Teniendo en cuenta que están discutiendo salarios, discutiendo también muchas reivindicaciones, ver esto en televisión de alguna manera refleja lo que está pasando, ¿no? En este ámbito, en los ámbitos académicos, a eso me refiero. Sí, posiblemente, yo no lo vi, aclaro que no lo vi al programa donde estaba la científica, sí sé de esa participación y de ese pedido. Lo que ocurre es que cuando sale en un programa de televisión, que es mucho más masivo, como que el común de la población empieza a tomar conciencia de esto, que los sectores sindicales, universitarios, los se viene pidiendo ya hace bastante tiempo, porque verdaderamente no hay una apuesta en estas políticas que se están llevando adelante a la ciencia, al arte y a la tecnología. Uh-huh. Y es evidente. Aquí quedó quizás por los medios masivos como, bueno, aparece el tema del presupuesto para la ciencia. Y bueno, pasa esto. Podemos pensar que un país, una construcción de un país donde no se está apostando a la ciencia, estamos complicados para el crecimiento. Por otro lado, todo lo que significa la formación de los científicos y cuántos de ellos terminan, que ya lo hemos vivido a esto, se terminan yendo porque no tienen lugar donde poder desarrollar sus proyectos. Sí, que luego funcionarios dijeron que tenía que ver simplemente con un retraso y no con que no se iba a financiar el proyecto del cual estamos hablando. Pero bueno, muchas veces los retrasos son esos, ¿no? Es decir, como la chica explicaba el otro día, bueno, ustedes están encargados de hacer una torta, pero yo como Estado no les compro la harina, ¿no? Entonces se complica. Claro, bueno, sí, a ver, no sé específicamente en un proyecto de investigación, lo que sí sabemos y somos conscientes es que hay una política deliberada donde no quiere apostar a poner los recursos en eso. Uh-huh. Eso es lo que digo acá, bueno, lo tenemos como en un proyecto, pero son muchísimas las investigaciones que no se pueden seguir llevando adelante porque incluso esto no tiene, vos hablabas de la harina, no hay para comprar los insumos básicos para ciertas cuestiones. Y lo que hay que pensar es que quedan cosas truncadas, digo, investigaciones que serían maravillosas, ¿no? Que se vienen desarrollando, que no son procesos cortos, por otro lado. Sí, seguro. Bueno, Verónica, muy bien, muchísimas gracias y quedan todos invitados a las conferencias, por un lado, y también a participar de la Marcha de Antorchas el próximo jueves 16. Sí, y lunes y martes vamos a estar teniendo clases públicas. Así que muchísimas gracias por haberme llamado. A vos, te mandamos un beso. Adiós, hasta luego.